Estábamos viendo tele, todo tranquilo. Yo sentado firme como buen caballero fino. Ella se acomodaba, buscaba la posición. Y yo como todo un lord, lancé la proposición. ¿Quieres un cojín? Le dije sin malicia. Se puso roja entera, parecía una novicia. Tartamudeó nerviosa, dudó con la razón. ¿Ahorita dónde? ¿Y con qué intención? Solo era un cojín, no era proposicionar. El de mi mamá, con bordado y corazón. No te espantes, niña, no soy tan galanzón. Pero qué divertido fue tu reacción. Solo era un cojín, de esos del sillón. No traía intenciones, solo educación. Y tú pensaste en todo menos yo le mostré el cojín suavecito y con flores. No era un piropo, ni dobles intenciones. Ella se rió tapándose la cara. Y entre carcajadas dijo que rara estaba. Después nos quedamos en silencio un segundo. Y en vez de cambiar el canal cambiamos el mundo. Porque ese cojín sin querer y sin razón se volvió el inicio de una extraña conexión. Hay frases inocentes que se malinterpretan y momentos simples que el alma despiertan. Tal vez no era una cita ni una declaración, pero al menos me gané una conversación. Solo era un cojín, no era proposición, no era el de mi mamá. Con puntada y bendición, ya no te asustes tanto, que así soy de buena acción. Y si quieres te traigo otro de colchón.